bañados de lluvia, aquí entre hierba, flor y pino, aquí entre sombras y descansos, aquí que 10 años han pasado y los cristales, tez morena, bañados de lluvia, en la periferia, bañados de lluvia en el vértice. Aquí que tu sangre fluye entre risas y quebrares. La lluvia ha cultivado la grama, el sauce y el encino, y la enredadera en su contorno. Aquí que tu sangre fluye entre risas de mamá, entre trenzas y pijamas, entre balones y roturas, entre cintillos y corbatines. Aquí entre hierba, flor y pino, aquí entre sombras y descansos, aquí que 10 años han pasado, y el techo curvado hacia abajo, y el techo curvado hacia arriba, y los cristales tez morena, bañados de lluvia en la periferia, bañados de lluvia en el vértice. Lo habías pensado por 20 años, lo habías soñado en la misma longitud. Tus recursos por millones y millones se habían vertido día tras día en tus plasmares. Aquí que 10 años han pasado, y el techo curvado hacia abajo, y el techo curvado hacia arriba, y los cristales tez morena, bañados de lluvia en la periferia, bañados de lluvia en el vértice. Aquí que tu sangre fluye entre risas de mamá, entre trenzas y pijamas, entre balones y quebrares, entre cintillos y corbatines. De casa.